Perspectivas Distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. A 21 años de firmarse los acuerdos de paz en El Salvador, líderes de comunidades organizadas sostienen que su incumplimiento es la causa de las políticas excluyentes, retrógradas y neoliberales. Damos el pase de transmisión a nuestra compañera Rosa Hilda Rivas desde El Salvador. Bueno, después de estos 21 años de los acuerdos de paz que puso fin al conflicto armado entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Fuerza Armada del país, ¿cuáles son esas amenazas quizás más grandes, esas amenazas de muerte, amenazas a la vida que están enfrentando las comunidades en El Salvador y específicamente estas comunidades que han sido producto de ese proceso, de esa lucha por conseguir la justicia social, por conseguir esas oportunidades en donde la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas deben de tener una representación más significativa? ¿Cuáles como son esas amenazas que están enfrentando estas comunidades que, a pesar de esa organización, las políticas gubernamentales o la herencia que este gobierno ha tenido de los gobiernos anteriores vienen como a modificar, a afectar, a bifurcar ese trabajo que estas comunidades ya venían realizando? Bueno, yo quiero mencionar algunas, digamos así, las amenazas más sentidas en la población de nuestras comunidades. Y no solo el Bajo Lempa, sino también que nosotros como asociación hemos emprendido una lucha de organización que también se ha trasladado a otras comunidades que padecen el mal de las inundaciones, como son las comunidades de la Cuenca Baja, del río Jiboa, del río Paz y también del río Grande de San Miguel. Entonces, también efectivamente nosotros como Bajo Lempa, tanto del lado de Jiquilisco como al lado de Tecoluca, hemos emprendido un proceso de negociación con las nuevas autoridades del gobierno para atender la vulnerabilidad, pero cabe decir que la vulnerabilidad debe ser atendida de manera responsable y es un compromiso del Estado salvadoreño en garantizarle a la población esto. No solo es el Ejecutivo, sino que debe de asignarle un presupuesto justo al tema de la vulnerabilidad, que la Asamblea debe de aprobarlo año con año. Las amenazas que tenemos son múltiples. La principal amenaza la que tenemos en las comunidades del Bajo Lempa son los efectos del cambio climático. Cambio climático que es algo, un fenómeno que está afectando todo el mundo, pero en esta región ha comenzado a agravarse. Por ejemplo, cuando no tenemos inundaciones, tenemos sequías. Por ejemplo, el año pasado, el año 2012, no tuvimos inundaciones. Cualquiera podría decir el hecho de que no tenemos inundaciones, que tuvimos cosecha, pero en la canícula que hubo entre julio y agosto, ahí se perdieron el 97% de los cultivos, principalmente de granos básicos. Entonces, el cambio climático es algo que nos está afectando. También la construcción de las demás represas también es una amenaza que también afecta directamente a las comunidades y sobre todo cuando no se le hace un buen manejo a la represa hidroeléctrica, porque se ha priorizado la producción de energía más que los intereses propiamente dicho de las comunidades. Entonces se ve por el interés de producir energía, pero no así lo que tiene que ver lo que pasa en las comunidades, que las pérdidas son también millonarias, en el sentido de que nuestra gente pierde sus enseres domésticos, pierde sus cultivos. Entonces, estos son pérdidas invaluables. También los efectos que deja a nivel psicológico, a nivel también familiar. Entonces, todo es una secuela bastante significativa. También la construcción de minas, la exploración y explotación minera en el país es una amenaza que también, como nosotros estamos ubicados en la parte baja del río Lempa, que es el principal del país, entonces decir la contaminación nos vendría a afectar muchísimo más en este sentido, ya que el río Lempa también significa un potencial de subsistencia para nuestras comunidades. Y el turismo a gran escala, turismo transnacional, también afecta la vida y el territorio. ¿Por qué? Ya Royal Decameron ha anunciado que va a construir un hotel, un resort de valorado también la construcción en 12 millones de dólares. Entonces eso significa también alterar la vida en los ecosistemas marinos de nuestra zona. Entonces se está priorizando un desarrollo económico más para las grandes corporaciones turísticas que el desarrollo endógeno de las comunidades. Ya nosotros principalmente vemos que la puesta en marcha del nuevo proyecto del FOM Milenio 2, consideraríamos importante que nuestro gobierno le diera mayor atención y que hiciera incidencia con los que administran la cuenta del Milenio del gobierno de los Estados Unidos, para atender principalmente la problemática de la vulnerabilidad que viven las comunidades en las cuencas bajas de los ríos, que en lugar también de privilegiar a los sectores que históricamente han sido privilegiados por los gobiernos. Bueno, ya hemos conocido esa preocupación de un líder de las comunidades organizadas conformadas tras los acuerdos de paz. Solo una cosita, Gilberto, sí nos gustaría conocer cuál es la demanda que ustedes le hacen al actual gobierno para que esas políticas gubernamentales respondan a esos acuerdos de paz firmados en 1992. Bueno, nuestro principal llamado al gobierno de El Salvador es en primer lugar poner más en práctica la opción preferencial por los pobres. Entonces, no solo de discurso, sino más de práctica. Eso sí nos gustaría a nosotros. También una demanda muy puntual es que en la cuenta del Milenio, es decir, en los fondos del FOMILENIO, que se privilegie más que todo la construcción de sistemas de protección para las comunidades. Estamos hablando de drenos, bordas y todo lo demás. Y que el gobierno haga una franca negociación con el gobierno de Estados Unidos y que esos fondos no sean orientados más a generarle mayor riqueza a las grandes corporaciones. Bueno, muchísimas gracias a Gilberto Berríos Chicas, él es coordinador del área cultural de Acudesval, Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa, y decíamos que el Bajo Lempa está ubicado en la parte sur de la zona oriental de El Salvador. Agradecerles a ustedes, amigas y amigos, por estar en sintonía de esta producción alternativa.